chonguita? Dulce término. En mis tiempos solo éramos marimachos, por supuesto. Tortilleras y un largo etcétera de estupideces. ¿Chonguito? Sí, puede. Tengo un aspecto masculino, porque parece que si eres libre e independiente, si tienes valor y coraje, has de ser chonguito. Marimacho. Es igual, son denominaciones sin interés, al menos para mí. Ya me cansaron tanto. Sé lo que soy y lo que quiero. Que no lo sepa es su problema. Es más, me encanta que me miren. Quizás aún tengo algo un poco andrógino, eso me gusta más. Chongo me gusta. Soy una mujer chongo. No sé por qué, pero nos nombran las otras personas. Yo cuando me nombro, solo soy yo. Nací en 1957. Ya dos siglos, bueno. Siempre sentí que mis amores eran mujeres. Claro, con Franco era jodido. Pero en realidad en aquel momento no pensaba tanto en eso. Solo pensaba en mi condición de anarcosindicalista. Fui de la CNT4. También fui muy rara en cuanto a mi edad y mi cultura. Leía lo que poca gente leía y aprendí mucho. No me gustaba estudiar, pero sí leer, todo me leí. Siempre supe que amaba a las mujeres, pero no a todas. Solo a aquellas que me rompían el alma. Aún sigue pasándome. También aprendí que para mí escribir mis pequeños poemas es lo que me salva. Porque ahora vivo en Argentina y no me encuentro. Y bueno, escribo una y otra vez y me siento menos sola. Creo que soy rara o no. Que quizás quiera encontrar aquí lo que tenía en mi país y eso es imposible. Nunca he tenido problemas con mi condición sexual o mis gustos. Tengo demasiado carácter como para soportar cualquier cosa que no sea la que corresponde. No sé qué es ser queer, creo que se dice así. Por mi edad ya ando algo lejos de eso. Pero filosóficamente como que me apunto a cualquier cosa que rompa los estúpidos esquemas que nos imponen. Masculina, femenina, siempre. De Nines Campos Esteban, del libro Chonguitas, masculinidades de niña. Qué grande, ¿no? Freddie Mercury. Quiere ser libre. Hablando de chongos. ¿Qué? ¿No? Buen chongo. Ani, no me saques a Freddie Mercury de fondo. No, bueno. Qué interesante pensar como lo que decía este o esta o este persona que leías el texto, porque decía, bueno, en realidad los nombres te los ponen otros. Como uno es Uno. Sí. Es como ese cartel que, mirá, creo que está acá en el estudio. ¿Sabes qué? Yo pensaba en esto y me resonaba. Acá hay un cartel que dice, es una marcha, ¿no? Y hay alguien sosteniendo un cartel que dice, no existen dos géneros, existe solo uno, el de cada uno. Sí. Sí. Efi, bueno, no... Elisa, ¿no? Efi. Sí, Efi nos apunta a Nati. Acá está, Efi. A mí me pasa que todavía asumo que es como, ¿no? Se están dando como debates y avances como recontra importantes a nivel cultural con la cuestión de las preguntas y la identidad de género y de la identidad sexual. Nos preguntábamos, bueno, diversidad sexual, diversidad de género. Bueno, y justamente, perdón, pero ahí es donde aparece también esta idea de la disidencia sexual, porque si hablas de diversidad, como que es bastante heteronormativo, entonces empiezan a aparecer la idea de la disidencia, no, me opongo a tu heteronormatividad, como pueden aparecer otras formas distintas, es un debate, ya hemos hablado de esto, han aparecido... Hemos escuchado artistas hablando de esto, hemos hecho entrevistas. Es un tema súper complejo donde cada vez esa complejidad aumenta en términos de las formas del debate. Y quiero retomar algo que aparecía también con el tema anterior, ¿no? De la cultura, que es la idea de la tolerancia, ¿no? Que se aplica mucho porque uno parece, no, hay que ser tolerantes, como si fuera algo muy evidente. Y en realidad si algo es tolerante es porque no me gusta una mierda. Claro, pero lo tengo que aceptar. Lo tolero porque lo banco, porque bueno, juntos. Y no, no tengo que tolerar, digamos. No tengo que ni que sentir lástima ni que bancar algo que no me gusta. Sino que tiene que ver justamente con el acompañar, con el poder aceptar eso otro sin que pueda... digamos, ponerse en juego la dignidad de alguna forma. Y aparece también, muchas veces termina asociándose, o sea, esa tolerancia termina siendo hacia cosas muy injustas, ¿no? Toleramos cosas terribles. Entonces, termina siendo al contrario, negativo. ¿Toleramos? ¿Qué toleramos? La injusticia, la desigualdad. Toleramos que un policía le pegue a dos pibas porque se están besando cuando ya ni siquiera es de la ley, ¿no? No se sostiene de ningún lado eso, ¿no? ¿Por qué lo vamos a tolerar? No lo quiero tolerar. Sí, no hay cosas que está bueno no tolerar, pero digamos, igual cuando vos hablas de tolerancia hablas de otra cosa. En los dos puntos, ¿no? Sí. Porque parece que se aplica, es como esta. Claro. Aplicamos para todo la misma palabra. Y no, hay cosas que. Claro, hay que bancársela. Claro. Volvíamos porque estamos preguntándonos sobre la identidad de género, digamos, ¿por qué elegimos lo que elegimos, por qué nos llamamos como nos llamamos, por qué bueno, hasta el lenguaje de algún modo, ¿no? El genérico es masculino, es interesante también de pensarlo. Vamos a escuchar a Maite, que Lucre nos había hecho, ¿no?, como una introducción. En estos temas yo a veces nunca sé cómo decir las cosas, ¿no? Que uno tiene como ese miedo de que al otro le caiga mal o de... Bueno, de no usar las palabras correctas. De no usar las palabras del imperio y, bueno, nos cuesta porque estamos todos muy atravesados y porque todo se está construyendo también. Entonces construimos la disrupción permanentemente. Dice... Eduardo Galeano, que la identidad cultural no es una vasija quieta en una vitrina de un museo, está en movimiento, cambia constantemente, es continuamente desafiada por una realidad que también es dinámica. Yo soy lo que soy, pero también soy lo que hago para cambiar lo que soy. Y me parece que la misma idea aplica dentro de diversidad cultural como una cosa amplia, la diversidad, digamos, la multi-trans, no sé qué. Y puedo sumarte otra cita, sí, ya que estamos leyendo citas ajenas. Sí. Te leo algo que dijo Fabi Tron. Dice, asimismo la utilización de diversidad sexual como un eufemismo nos retrotrae hacia la invisibilización de las identidades sexogenéricas. Lo que no se nombra no existe. Las identidades son políticas. Ahora son absorbidas por esta identidad campana que, lejos de reconocer las complejidades de esas construcciones, las singulariza, las edulcora, les quita toda su potencialidad transformadora y revolucionaria. Y te la enlatan, te ponen una parejita de chicas en una tenedora de polka. Y la gente se horroriza igual, ni siquiera te alcanza. Bueno, ahora sí vamos a escuchar a Maite. Vamos a escuchar, ¿no?, a Maite. Yo habitaba un lugar que no podía ser, pero en algún punto, cuando me transgenerizo, yo me transgenerizo de grande, yo no respondo a la media en Latinoamérica, que es desde los 9 a los 13 años, que la mayoría se declara mariquita, quiere la muñeca y todo el mambo. Yo odio las muñecas, de hecho. Nunca fue lo mío, nunca quise ser mujer. Siempre quise ser una mosca, tal cual, así, con tetitas sensibles, disfrutarme así, con mi pitito y listo. Que la feminidad está siempre negociando con el cuerpo y que nunca vamos a salir de una situación de prostitución. Seas torta, seas lo que sea, nosotras, los escotes, los pantalones que nos ponemos, la forma de sentarnos, cómo hablamos, cómo nos miramos, cómo dialogamos entre nosotras o con el resto, estamos negociando todo el tiempo una feminidad que solamente nos es posible habitando o dramatizando un papel de lo que nos han vendido que es femenino. Y digo, claro, al final renunciamos a un montón de patologizaciones, pero termino por voluntad propia tragándome la píldora para sentirme bien con la identidad que tengo. Yo no soy en esencia nada, no creo en la esencia, no creo en el alma, no creo en el espíritu, soy carne que me estoy construyendo. Lo que quiero es que toda esta ornamentación, todo este cotillón cultural que me han colocado a la fuerza, poder elegir con qué colores me quedo, con qué no y dónde me lo meto. Pero si yo no estoy buscando esa llave, después de todo estoy queriendo vivirme, redescubrirme todo el tiempo, porque no es que hay un proceso finiquitado, es totalmente dinámica la identidad. Yo no soy lo mismo ahora que ahora. Y escuchábamos a Maite Amaya. Esto es una entrevista que le hicieron en un documental, para un documental sobre la Condesa, que es una mujer trans, un personaje de la cárcel. Y bueno, Maite, espero que le hayan prestado mucha atención y siempre recuperamos cosas de ella. Pero bueno, ella hace un par de meses que falleció, así que la recordamos con mucho cariño y muy agradecidos, porque lo cierto es que era una persona muy importante en todo este movimiento. Una de las que se extraña y de las que seguramente dejarán una huella muy fuerte. Se están moviendo cosas, evidentemente, todo el tiempo, y hacerse preguntas también y negar o dejar de asumir como natural lo que es dado, lo que viene dado per se, es una buena manera también de cultivar, como decíamos, o asumir, ¿no?, la pluralidad, la diversidad, la multi, ¿no?, las diferentes formas y ganas de vivir, de sentir, de estar con los otros y las otras y de relacionarse. Me parece que tiene que ver con eso. Después, a eso le sumás, bueno, todo lo que viene acumulado, ¿no? Las historias, las tradiciones, la sangre, la herencia y bueno, y otras tantas cosas. Hablábamos de voces y de personajes y de luchas y de resistencias también, ¿no? De esta desobediencia. Y nos resulta interesante cerrar este momento del programa hablando de Néstor Perlonger, que fue un escritor argentino, por decirlo de algún modo, eso decía su DNI. Bueno, que fue un poeta y fue un investigador y vivió intensamente, y en los 60 y en los 70 abrazó la lucha revolucionaria y las ideas revolucionarias, y era abiertamente y asumidamente homosexual y peleó por ello, incluso rompió con, por ejemplo, el partido de izquierda trotskista en el que estaba, porque porque decía que no había demasiada represión. Y bueno, participó del Frente de Liberación Homosexual, que también, en el que también estuvo Manuel Puig, Osvaldo Lamborghini, tantos otros. Bueno, leía un montón de cosas esta semana. Perlonger escribió un poema que se llama de esta manera. No lo encuentro. Perdón, ahí tenemos. Ahí lo voy a leer yo entonces. Mirá cómo me impongo. Bien, y lo voy a leer yo porque bien. Me encanta. Bien. Se llama Defensa de los homosexuales de Tenochtitlán y Tlatelolco. Mientras los homosexuales se acarician en los baños, viejas arpías hilan largos, largos echarpes. En lo alto de las ciudades coloquian en torno a grandes lavarropas azules sobre la representación de las tragedias griegas y los principios de la catarsis. Mientras que sus maridos los aztecas cazan en sus oficinas para los sacrificios de la cena, los canarios duermen la siesta de los gusanos. Cuando les sea concedido el derecho a la caricia, qué cosas estas, saldrán de sus baños subterráneos con humeantes tazas de té entre las manos, en donde proyecten celestes espacios, aires de sofocantes islas tropicales, pobladas de dulces nativos cimarrones, devastados, tímidos por el inexplicable ataque de los cañones ingleses. Inexplicable. Rostros en donde la solitaria humedad de los caracoles socialmente oprimidos ha cultivado tristes flores de afeite y labrado el sudor de fiedaderos de baba en torno a sus pupilas, lluviosas como la conmoción del mar en los acantilados de Escocia, tal vez como quien desconoce el placer de los besos en los parques soleados, quizás como quien desconoce el placer de los versos, de los besos en los parques soleados. Contemplan ásperamente desde sus colchones fermentados de ácidas, rancísimas emanaciones, con la indiferencia de las viejas perras sorprendidas en los zaguanes, acostumbradas como están a ver morir a sus hijos ahogados en las ollas de guisado, donde las mujeres de los aztecas resuelven los sacrificios de la cena. Es demasiado tiempo, porque las plazas de toros están repletas. Si descubrieran un marica, lo mandarían a las cuadras, donde los grandes campeones no pueden entender qué cosas estas, la proyección de celestes espacios, aires cismados de sofocantes islas tropicales, pobladas de dulces nativos y marrones devastados, tímidos por el inexplicable ataque de los cañones ingleses, inexplicable. Como la proliferación de las agencias matrimoniales y los hoteles alojamientos protegidos por el Estado, cuyos policías recorren las cerraduras en busca de víctimas expiatorias para los templos del brazo de sus amantes, las princesas rusas. Mientras los homosexuales se acarician en los baños, tienden sus cálidas manos hacia los villancicos de amor de las campiñas, sus gordos ojos sueñan las islas, bellas, extrañas, islas inexistentes, subjuntivas, donde se mimetizan con los plumajes exóticos de grandes aves lujuriosas, injustamente perseguidas, que abandonan durante la noche los zoológicos sitiados, las fortalezas, las ciudades sitiadas que defienden los aztecas. Defensa de los homosexuales de Tenochtitlán y Tlatelolco, de Néstor Perlonger.